decidido a rodar. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los 3 días carta con letra de coral, me dice que su viaje se larga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear. Ay, ay, ay de mí. Al medio de un gentío que tuvo que afrontar un transbordo por culpa del último huracán. En un puente quebrado cerca de Vallenar, con una cruz al hombro, Rundrun debió cruzar. Rundrun siguió su viaje y llegó al Tamarugal. Sentado en una piedra se puso a divagar, que sí, que esto, que el otro, que nunca, que además, que la vida es mentira, que la muerte es verdad. Ay, ay, ay de mí. La cosa es que una alforja se puso a trajinar, sacó un papel y tinta, un recuerdo quizás, sin pena ni alegría, sin gloria ni piedad, sin rabia ni amargura, sin hiel ni libertad. Vacía como el hueco del mundo terrenal, cuando mandó su carta por mandarla nomás. Fue pa'l norte, yo me quedé en el sur. Al medio hay un abismo sin música ni luz. Ay, ay, ay de mí. El calendario afloja con la rueda del tren. Los números del año sobre el filo. Más nubes en el mes, más largos son los rieles, más agrios el después. Rumbo se fue pa'l norte, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida entonces, espina de Israel, amor crucificado, corona del desdén, los clavos del martirio, el vinagre y la hiel. Ay, ay, ay de mí. Buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenos días, creo que son días. Depende del estado de ánimo de cada quien. Sí, ok. Es lunes días. Aquí, inicio de semana, felices mañanas para todas las personas que nos están escuchando el día de hoy aquí en su noticiero popular Radio Santa Ana.org, transmitiendo desde el Centro Cultural de México. Y fíjate que hoy lunes aquí en Estados Unidos es muy común que el último lunes del mes de mayo se celebra el Día Memory Day, el Día de los Caídos. Sí. Entonces, ahorita que estaba viniendo para acá a la radio, donde está, aquí al Centro Cultural de México, donde se encuentra la radio, Radio Santa Ana, pues las calles están vacías, no hay carros, sí, no hay nada. Entonces la mayoría de las personas que trabajan, ya sea para el gobierno, en fábricas, pues les dan este día como de descanso. Sí. Y pues es muy común cuando hay un día festivo aquí en Estados Unidos, pues la mayoría de las personas que trabajan en esos lugares como el gobierno o en fábricas o en algún, tal vez en restaurantes, pues no trabajan. Y pues qué chido, ¿no? Si aquellos que están descansando, pues felicidades. Aquí nosotros pues nos venimos a chambear un ratito a la radio para poder decirle a todos ustedes que estamos con las noticias el día de hoy. Tenemos noticias internacionales, nacionales y locales. Aquí se encuentra con nosotros, pues yo soy Adrián, perdón, no me presenté, pero aquí estoy. Sí, buenos días. Y yo soy Reina. Y pues aquí despertando. Son las 8:17. Y pues sí, nosotros sí nos tocó trabajar un poco y pues felicidades a los que están en la cama tomando su café. Oye, aquí nos falta el cafecito. Y aquí dándole la bienvenida también al compañero Luis, que andaba allá en el fandango, gracias, fronterizo. Reina. Felicidades también. Sí, ahorita Luis nos va a platicar cómo les fue allá en el fandango fronterizo. Así es. De hecho, más al rato tenemos unos invitados que andan de paso aquí, de regreso del fandango fronterizo. Entonces, pues les vamos a pedir que compartan un poco con nosotros sobre el fandango y algunas cosas que ellos tal vez nos puedan compartir. Más después de las 9 van a estar con nosotros. Y pues sí, aquí andamos. ¿Qué te parece? Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con las noticias. Va, tenemos algo ahí de Tijuana, ¿no? De Tierra y Libertad. Okay, sí, vamos. Recuerdo. Ándale, gracias. Vamos. Thank you.

serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene? Trae la muerte un paso atrás de él. Muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. De su mar es lo que queda. Trae oído atento, sabrás, sigue cantando guerra. Ayer nació un caracol, un caracol, un caracol, un caracol de guerra. Y ya regresamos al Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Buenos días. Buenos días. Estamos aquí en el Centro Cultural de México, en el 837 North Rose, por si nos quieren traer un cafecito. Aquí en la ciudad de Santa Ana, en el centro de la ciudad de Santa Ana, sí, donde nos sentimos bien privilegiados de estar aquí estrenando el nuevo edificio del Centro Cultural de México en el centro de la ciudad de Santa Ana. Claro. Aquí es el Centro Cultural del Condado de Orange, Centro Cultural de México. Fíjate, Reina, sí, no sé si me puedes decir qué fue lo que estábamos escuchando hace rato. Oh. La música, qué música. Ok, lo que pasa es que empezamos con una canción de Tijuana, ¿no? Y se llama Tierra y Libertad. Y luego escuchamos la canción Todos los Muertos con Andate. Y ahorita acabamos de escuchar una muy bonita canción. A ver, preséntala. Eri de Jesús con el tema de los caracoles. Y ajá, bueno, y con esta última canción, pues vamos a iniciar nuestra siguiente nota, que es desde Chiapas, México, San Cristóbal de las Casas, en donde pues el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena pues ya han eleccionado a una mujer para las próximas elecciones elecciones 2018. Entonces les voy a leer esta nota. Esta nota la vengo agarrando, perdón. Muy bien. Esta nota la vengo agarrando del periódico La Jornada. Entonces dice así el encabezado: María de Jesús Patricio, candidata de CNI y el Ejército Zapatista Liberación Nacional a la presidencia. Dice, la vamos a echar al poder, su fiesta basada en nuestra muerte, dice. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Congreso Nacional Indígena, CNI, y el Ejército Zapatista Liberación Nacional, EZLN, eligieron a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Consejo Indígena del Gobierno, CIG de México, y candidata independiente para las elecciones presidenciales 2018. Al dar a conocer el nombre de la candidata después de 2 días de asamblea, en la participación participaron al menos 482 delegados, concejales y observadores de todo el país. Se afirmó que de acuerdo a nuestra asamblea constitutiva del CIG, decidimos nombrar como vocera a nuestra compañera María de Jesús Patricio Martínez del pueblo Nahua, cuyo nombre buscaremos que aparezca en las boletas electorales para la presidencia de México 2018. En un comunicado de EZLN y el CNI, llamaron a organizarnos en todos los rincones del país para reunir los elementos necesarios para que el Consejo Indígena de Gobierno y nuestra vocera sea registrada como candidata independiente a la presidencia de este país, así echarles al poder su fiesta basada en nuestra muerte y hacer la propia basada en la dignidad, la organización y la construcción de un nuevo país y un nuevo mundo. Manifestaron que ninguna delimitación de nuestros pueblos, ninguna determinación ni ejercicio de autonomía, ninguna esperanza hecha realidad ha respondido a los tiempos y formas electoreras de los poderosos que llaman democracia, por lo que solo pretendemos arrebatarles el destino que nos han quitado y desgraciado, pretendemos demostrar ese poder podrido que está matando a nuestros pueblos y a nuestra madre tierra. Este es el comunicado que hicieron allá en, en esta asamblea. Así que esta es la noticia que tenemos desde allá, desde Chiapas, en donde han elegido a la señora María de Jesús Patricio como candidata a las a la presidencia electorales en el 2018. ¿Cómo ves? Me parece muy, muy bien. Entonces, no sé si vamos con más música o tenemos alguna otra noticia. Ah, pues vamos con otra noticia. Y esta es del periódico Prensa Libre. Y este es de Venezuela. Vamos. Maduro constituye Venezuela. Será por encima de la ley. El presidente Nicolás Maduro definió este domingo a la polémica asamblea constituyente que convocó con un poder supremo que podrá tomar decisiones incluso por encima de la ley. ¿Qué puede hacer la constituyente? Todo lo que quería. Es el gran poder. Puede emitir una ley constitucional por encima de la ley, estableciendo leyes de justicia firmes y de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones. Los tribunales, etcétera, etcétera, dijo el mandatario durante su programa semanal en la televisora estatal VTV. La iniciativa de Maduro, realizada por la oposición, recrudeciendo las protestas contra el gobierno socialista de disturbios que dejan 59 muertos en 58 días. Según el balance de la Fiscalía, el gobierno y oposición se culpan mutuamente por los hechos de violencia. Es una constituyente para tener el poder supremo de luchar contra la corrupción en todas las partes donde esté enquistada. Es una constituyente para cambiarlo todo, afirmó Maduro. La inscripción de candidatos para los constituyentes se realizará el jueves y el viernes próximo, anunció esta semana el Consejo Nacional Electoral, CNE. Los postulantes deberían inscribirse en un portal web y recaudar firmas que respalden su aspiración. Las elecciones constituyentes, según proyecta el CNE, se harán a finales de julio con un sistema que combina votaciones por municipios y por sectores sociales. El mecanismo sectorial y considerado por analistas y dirigentes opositores como una trampa con la que Maduro busca eludir el voto universal y mantener el poder en momentos en los que su gestión es rechazada por 7 de cada 10 venezolanos, de acuerdo a encuestas privadas. Por el presidente nuevamente defendió lo constituyente. Vamos todos a votar. Voto sí, balas no. Constituyente o violencia, constituyente o golpe de Estado, constituyente o guarimbas, protestó. Violencia, violentas. La exposición denuncia que el sistema planteado viola además la proporcionalidad del voto, principio establecido en la Constitución venezolana, que contempla con los territorios con mayor población deben tener mayor representación. Según dijo Maduro, el distrito capital de Caracas, con una población estimada de 2 millones de habitantes, elegirá 7 delegados, mientras que el estado sureño de Amazonas, con 150 mil residentes, escogerá a 8. Y hasta ahí termina la nota. ¿Y qué te parece si vamos con un poquito de música o...? Sí, vamos a escuchar ¿qué tenemos ahí? Tijuana, ¿no? O Manu Chao, perdón, con el Ejército Zapatista Liberación Nacional. Uh-huh. Y ahorita regresamos con más noticias.

te extraño. Ya me ha arrancado, ya estoy en pan. Ya estoy curado, anestesiado. Y ya regresamos. Muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Aquí estamos en su noticiero popular. Regresando, y ya son las 8:47. Así es. Y es lunes. Y es lunes. Pues sí, Reina. ¿Qué canciones eran las que estábamos escuchando, Reina? Oh, sí, mira, escuchamos la canción se llama Para Todos Todo y es con Mano Chao con el ESLN. Y luego escuchamos también otra de Mano Chao, y la canción se llama La Despedida. La Despedida. Pues tengo aquí una nota desde México, también del periódico La Jornada, uh-huh, en donde están hablando acerca de las deportaciones, bueno, y las personas que están inmigrando a México, que vienen desde El Salvador, Guatemala, llegan a México para poder cruzar y llegar aquí a Estados Unidos. Entonces, esta nota dice así que es la primera contención de inmigrantes de Centroamérica. Dice aquí, dos puntos, Obdusman. Dice, Honduras, Guatemala, El Salvador reciben cada vez más deportados desde nuestro país. En años recientes, México ha apostado mucho al control de su frontera sur, convirtiéndola en la primera contención para los miles de inmigrantes centroamericanos que cada año buscan llegar a Estados Unidos, expulsados por sus respectivos países a causa de la pobreza, la falta de oportunidades de desarrollo y una creciente violencia. Obdusman y funcionarios de derechos humanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, países que integran el llamado Triángulo Norte-Centroamérica, señalaron que debido a este fortalecimiento de las medidas migratorias mexicanas desde hace varios años, reciben un mayor número de ciudadanos deportados desde México que de Estados Unidos. La situación se repite casi en la misma proporción para las deportaciones a El Salvador y Guatemala. En este último país, entre enero y marzo de este año, fueron retornados 15,762 personas, 60% desde México y el resto vía aérea desde Estados Unidos. En el 2017, como en años anteriores, el número de deportaciones ha sido mayor desde México vía terrestre que de Estados Unidos. Nuestro país se ha convertido en un filtro fuerte para los migrantes. Hoy son interceptados en la frontera o territorio mexicano. Esto lo dijo Jessica Ramírez, defensora de la población desarraigada y migrantes de la Procuraduría General de los Derechos Humanos de Guatemala. En tanto, Gerardo Alegría, procurador adjunto para la defensa de personas migrantes de la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador, estimó que debido a la política de endurecimiento migratorio de Estados Unidos, México tiende a convertirse cada vez más en un país de destino alternativo para los migrantes que han sido de Centroamérica. Esta es la noticia que tenemos acerca de México, en donde están llegando, se ha convertido en una contención de migrantes ahí, pues para las personas que llegan de Estados Unidos, perdón, de El Salvador, de Guatemala, pero también los que están siendo deportados, a nuestros hermanos que están llegando pues ahí a Tijuana, ¿no? O están siendo deportados a México, ¿no? Que están, hay redadas. Por ahí miré una noticia, pero bueno, sí hay redadas todavía. Entonces, esa es una de las, el objetivo de este de esta administración del presidente Donald Trump, ¿no? Deportar, hacer demasiadas deportaciones. Entonces, sí. Así que esta es la noticia que tenemos desde allá de México. Pues sí, así es. Yep. ¿Y vamos con música o con otra noticia? ¿Qué tenemos? Pues tenemos otra nota del periódico El País. Y dice, el secreto mejor guardado de Naciones Unidas. Francisco Rojas, rector de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas, habla sobre los retos de superar los conflictos. En 1980 se estableció en Costa Rica la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, donde actualmente más de 100 estudiantes de 47 países realizan posgrados relacionados con la resolución de conflictos o el mantenimiento de la paz. Su rector, el politólogo Francisco Rojas, reflexiona en esta entrevista sobre la inequidad, la violencia y la corrupción en Latinoamérica, las limitaciones del multilateralismo y la ONU en el papel que desempeñan los egresados de esta casa de estudio. Porque es el país que tiene una historia centenaria de democracia, una forma de resolución de conflictos en la que prima el diálogo. Además, desde que se creó esta universidad, llegaron los organismos internacionales para generar espacios de diálogo, tolerancia y convivencia pacífica. Costa Rica ha apoyado activas como el Tratado de Control de Armas en Naciones Unidas o Declaración del Derecho a la Paz en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Usted menciona el apoyo de Costa Rica al Tratado de Control de Armas, mientras las estadísticas muestran que en manos de civiles costarricenses hay 500 armas ligeras. ¿Qué explicación encuentra en esta situación? Hay una parte que probablemente es herencia de las guerras en Centroamérica y otra de personas que piensan que armándose se resuelve el tema de su propia seguridad, cuando ocurre lo contrario. En América Latina es necesario el control de armas ligeras, pero es difícil cuando en Estados Unidos esto no ocurre y desde allí llegan las armas que se mueven sin ningún problema, desde México a carteles de todo el mundo. En consecuencia, de las 52 ciudades con mayor violencia en el mundo, alrededor de 40 están ubicadas en América Latina, de estas 20 en Brasil. La principal amenaza en América Latina es la iniquidad, la segunda es la violencia, y esta se ve facilitada por la corrupción, porque abre espacios al crimen organizado. Por lo tanto, se requiere afirmar la democracia en toda la región. Señala, alrededor de 54% de la población latinoamericana expresa que la democracia es el mejor sistema político, pero alrededor de 60% de los latinoamericanos no se encuentran satisfechos con las respuestas que da la democracia. Esto genera tensión y democratización. Y pues la nota está muy grande. ¿Y qué te parece si la dejamos ahí en la página para que la sigan leyendo? Porque está muy grande. ¿Qué te parece? ¿Sería? Sí, me parece muy bien. Pues vamos con más música. Ahorita regresamos. No sé si tengas por ahí algo. ¿Qué tendrás por ahí de música, Reina? ¿Qué te parece si ponemos a los Tigres del Norte? ¿Qué? Con El Migrante. Soy emigrante que sufre al estar tan lejos. edad me carcome también el tiempo. Solo con el pensamiento regreso a donde nací. Lejos en tierras extrañas vivo el tormento. Soy emigrante, como extraño a mi país, a mis hijos y hermanos, a mi madre idolatrada, al amor que me lloraba cuando me Bueno, buenos días. Ya son las 9:00. Y pues bienvenidos a su noticiero popular. Y Adrián, ¿qué te parece si presentamos aquí a los compañeros que están recién llegados de El Fandango Fronterizo? Un aplauso para los compañeros que fueron allá a apoyar. Sí, felicidades. Pues, muchas gracias. Una pequeña parte, pero los demás compañeros no pudieron venir, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por estar aquí. No sé si les gustaría presentar. Bueno, pero más que nada aquí está Luis, que nos va, les va a hacer una pequeña entrevista. Que nos presente aquí. Sí, bueno, nada más a presentar a... Sí, bueno, ahí ok. Está. Sí, perfecto, sí, muy bien. Bueno, pues sí, así es, contento de estar aquí de vuelta. Fuimos al Fandango Fronterizo. Y aquí vienen unos compañeros para platicarnos cómo estuvo, sí, pues estuvo interesante, gente de muchos lados, nos reunimos allí en la línea entre lo que es San Diego y Tijuana, en este evento que creo que fue el 10º Fandango Fronterizo, y pues bien bonito. Creo que primero vamos a presentar, aquí van a hablar todos, pero primero vamos a empezar con el compañero Arturo. No sé si te quieras presentar, de dónde vienes, y qué, pues, qué te trajo a esta zona. ¿Qué te trajo por acá, pues? Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Arturo Guzmán y venimos de Salem, Oregon. Bueno, al menos yo. Y la razón por la que venimos al fronterizo fue porque ya hace 2 años iniciamos a tener esta relación con el son, con la música de jarana allá en nuestras comunidades. Y pues es algo que queremos seguir obteniendo allá, que seguir creciendo. Y pues una buena alternativa es poder venir acá y conocer a más banda jaranera y aprender de ellos, ¿no? Y crear esa relación que es muy importante en este movimiento. Y a ver quiénes más vienen. Aunque sea brevemente, si se pueden también presentar. Y... Buenos días, banda. Yo soy James y vengo de Oregon también. Y vine aquí al Fandango Fronterizo para, pues, tocar un poco de música, bailar y, pues, decir que estamos en contra del muro de Trump y no queremos que pase, ¿no? Eso. Buenos días, mi nombre es Karina, también vengo de Salem, Oregon, y pues a mí me trajo también este amor a la música, al arte, y también como una forma de resistencia, ¿no?, en contra de los muros que nos dividen alrededor del mundo. Entonces, pues, una combinación de todo. Eso. Pues muchas gracias, la verdad, es un placer de que estén con nosotros y poderlos invitar aquí a la radio. Nada más una pregunta, ¿por qué venir de tan lejos? Entiendo que manejaron varias horas sin parar. ¿Por qué ese esfuerzo de venir desde allá? ¿Por qué es tan importante este tipo de eventos para ustedes estando allá en Oregon? Pues como dijeron ya los compañeros, ¿no? Pues es un poco más especial este fandango, ya que se hace en la frontera y podemos convivir con la gente de México y la gente de acá de este lado, ¿no? Y demostrar que las barreras no nos impiden tener esa convivencia, ¿no? Que somos como el viento y que podemos cruzar sin problemas. Y es una bonita manera de expresarnos y darnos a entender que estamos aquí, darnos ver, ¿no? Que estamos aquí, que estamos para esto y luchar. ¿Y por qué, digamos, la música de jarana, el fandango, qué significado tiene para ustedes allá en Oregon? Pues, recuerdo este comentario, que la misma pregunta que nos hicieron los compañeros de Chicago, los jarochicanos, cuando nos fueron a visitar allá en Oregon. Y pues nosotros dijimos que pues nosotros ya ahí internamente con amigos, conocidos, ya teníamos esta convivencia, ¿no? Ya nos juntábamos, platicábamos, pasábamos unos momentos agradables, pero nos hacía falta eso, la música. Entonces, cuando conocimos a otros compañeros de allá de la zona de Oregon y conocimos el fandango, pues dijimos, esto es lo que nos hacía falta. Y entonces decidimos empezar a tomar talleres de son y aprenderlo y pues realizar fandangos, ¿no? Ahora mensualmente estamos haciendo un fandango por mes, ya que esté combinados con la banda de Eugene, Salem y Portland. Órale, ahí están juntando a toda la flota jaranera de su región, que hace poco con el colectivo Altepe tuvimos la oportunidad de estar por allá, y la verdad sí es bien bonito porque reúnen a varias familias. Aquí, bueno, no es por presumir, pero aquí en California estamos como, pues, muy acostumbrados a que hay mexicanos por todos lados y no hay problema reunirnos en cualquier momento. Pero lo que yo vi allá es de que, pues, esos espacios tal vez no son tan comunes, ¿no? Pero ustedes sí están como empezando a formar un espacio para reunir familias y, pues, ustedes incluso tienen familia, ¿no? No sé si brevemente quieran, bueno, sí, no más rápido, si quieran hablar cómo es esto para ustedes, como en su familia, cómo lo viven. Pues tienes razón en que allá en Oregon igual y no tenemos muchos grupos donde se reúne la comunidad latina, mexicana. Estamos así como medio dispersidos y pues nosotros tenemos dos hijos y para nosotros es algo importante, ¿no? También nosotros pues no estamos tan viejos, pero queremos que nuestros hijos también crezcan con lo que es la cultura, la tradición, con los valores, ¿no? Que tenemos y pues una manera de difundir eso y de enseñarles eso es a través de acciones, ¿no? No nada más de palabras. Entonces, para nosotros es importante compartir y tocar y convivir de en todas las formas que podamos. Y pues en Oregón no hay mucho, pero pues ahí vamos. Órale. No, pues gracias. La verdad, sí, gracias por compartir eso. Gracias también, Reina, que nos está trayendo el café. Y pues yo traigo un poquito de audios de ahí del Fandango Fronterizo. Quería ver si me permiten compartir un poquito de algunas entrevistas, bueno, primero entrevistas y más adelante tal vez un poco de una música que sonó por ahí. No del Fandango, sino de una presentación sorpresa que hubo ahí con la Anita Tijoux y la Shadia Monsur. Pero mientras una de las entrevistas que hice, a ver, no las he editado ni nada, pero pues ahí les van. ¿Está bien? ¿Sí? Por ahí. Gracias, Alberto. No, ya sabes. Hola, pues yo soy Jorge Castillo, aquí jaranero tijuanense, fronterizo. La verdad es una gran fiesta que estamos celebrando, nuestro décimo Fandango Fronterizo. La verdad no sabíamos ni en la que nos estábamos metiendo hace 10 años, ni en qué iba a desarrollarse esto, pero es una alegría enorme ver toda esta gente aquí, ver este escenario que poco a poco venimos cayendo aquí al faro y al muro de regreso, porque anteriormente, pues, Luis, ¿te acuerdas que nos íbamos al Café Latitud y allá después en la mañana era del otro lado y en la noche allá? Pero de repente dijimos, no, pues, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y pues, maravilloso, es una gran fiesta, la verdad sentimos que estamos en una fiesta del pueblo, en un fandango en el rancho, no sé, y estamos en el muro y la verdad el muro pues nos hace los mandados porque ni lo tomamos en cuenta, ¿no? Seguimos aquí disfrutando la fiesta y lo más chingón de todo es que el muro, que supuestamente es para dividirnos, pues miren nada, nos termina uniendo, ¿no? Sí. Y eso pues es una gran, gran alegría, ¿no? Pues chido. ¿Y quién es usted y qué, qué anda haciendo acá? Bueno, yo soy Gonzalo Vega, del grupo Familia Vega. Venimos aquí a tocar a Tijuana, también al Fandango Fronterizo. Y sí, como dice Jorge, el muro no nos detiene. Es como si estuviéramos también allá del otro lado, compartiendo lo mismo que estamos haciendo de este lado, ¿no? Pues es magnífico, es hermoso y ojalá todo esto siga funcionando y dándose de una manera más bonita o más todavía que puede ser, ¿no? Para poder seguir uniendo y dar fuerza para apoyar todas estas cosas que están haciendo acá esta gente, ¿no? Estas cosas tan importantes que es el Son Jarocho con todos, ¿no? Nomás, ¿algún otro saludo que quiera mandar? ¿Algún otro saludo que quiera mandar? No, pues un saludo a toda la comunidad y a toda la gente de Santana. La verdad que pues un chorro de amigos jaraneros por allá y siempre apoyan todo este movimiento y la verdad yo les estoy muy agradecido a todos. La verdad no sé qué sería este fandango sin toda la banda santanera porque son los que nos ayudan a amanecer siempre y así chingón. Y pues un saludo a todos, un abrazo muy, muy cálido a todos. Pues sí, gracias, saludos a Santana y bueno, seguir apoyando el Son Jarocho y que sigan sacando más y hacer más fronteras aquí, allá, donde sea. Y bueno, dale duro, ¿no? Gracias por la invitación y saludos. Gracias a ustedes. Sí, no, y qué padre esta vez, como está aquí Chalo con nosotros y toda la familia Vega, la generación de Don Andrés, con sus hijos y su esposa, y escuchar su música, su sabor, ¿no? Su buen son, y eso es padrísimo, ¿no? Padrísimo. Chingón. Mientras. ¿Cuándo vas a Boca? Bueno, mi nombre es Dolores García, pero me conocen como Lolis. ¿Y de dónde vienes? Vengo desde Richmond, California, del área de la Bahía, y vengo a apoyar el Fandango Fronterizo y pues también a conocer y a sentir cómo se siente estar en un fandango fuerte enfrente del muro. No está bien. Ya se me olvidó qué más. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues convivir con la gente que pues casi no vemos allá y conocer a nuevas personas y pues apoyar el fandango aquí. Ajá. ¿Algún mensaje o algún saludo que tú quieras enviar? Saludo a todos, a los que no puedan venir, y mensaje pues que sigan apoyando. Este escenario hermoso que tenemos, unas compas que bailan, que son La Mujer en Resistencia, de este tema que haga una conexión entre todas las luchas. Esta canción se llama Somos Sur. Y acá, por favor, no sean tímidos, esto recién empieza, porque le vamos a traer a estos pelotudos música hasta que se cansen. Los chilenos hablamos muy mal, ¿verdad? Sí, lo sé. ¡Chimo! Sí, hablamos en la raja, sí. Otra vez. Chilena. Para. Un fuerte aplauso para las compas. Okay, everybody, sorry. I just have to say, this is the original Palestinian scarf that I was talking about before, the black and white one. Más remedio. ¿Qué pasó, hermano? ¿No le gustó la canción? ¡Me perdí! ¡Hey! América Latina. Bolivia, China, Angola, Puerto Rico y Tunisia, Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Costa Rica, Camerún, Congo, Cuba, San María, México, República Dominicana, fuera de aquí, América Latina, franceses, ingleses y holandeses, que te quieren entre Palestina. Un pisoteo, colonización, Matías, patrileo, Walmapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. ¡Sa, sa, sa, sa, sa, sa, sa! Saltamos caballitos blancos, el cambio es tu fuego. Que tenemos miedo, queremos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Es esta vida y esta fuerza es todo rojo. La niña María no quiere ser testigo. Se va a liberar con el solo partido. Somos africanos, latinoamericanos. Somos el tesoro, juntamos nuestras manos. Todos nos quedamos. Y bueno, eso fueron algunos de los audios que pudimos grabar allá en el Fandango Fronterizo. Y pues nomás ahí se dan una idea de cómo estuvo el evento. Pues todavía tenemos un poquito más de material y ya con más tiempo vamos a editar ahí un pequeño reportaje. Pero mientras tanto, pues nos regresamos aquí con los compañeros invitados y pues nada más hablando un poquito de pues cómo sucede que la jarana y el fandango fronterizo pues es un ejemplo de cómo pues la música tradicional, la jarana también tiene que ver o se ha metido de cierta forma en diferentes luchas sociales. Esa canción que estábamos escuchando era de un grupo que se presentó como sorpresa, como tipo grupo invitados sorpresa ahí en el fronterizo, que era Anita Tijoux y una rapera de Palestina que se llama Shadia Mansour. Y pues bien interesante porque pues también ella hablaba de pues de la realidad de un muro que existe también en su país, ¿no? Y una situación de cierta manera similar a lo que estamos viviendo ahora nosotros. Pero bueno, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué, esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Qué tiene que ver la jarana y el fandango con este otro tipo de cuestiones de lucha social, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Bueno, pues yo lo veo bien, ¿no? Porque siento que ellos también tienen algo que decir por medio de su música, así como nosotros tenemos igual algo que decir. ¿Y por qué no unirnos, ¿no? Y hacer esas fuerzas y poder trabajar con un mismo propósito, ¿no? Que es el derribar esas barreras, ¿no? Que nos lastiman, ¿no? Tanto gente de afuera como de adentro. Y pues allá nosotros en nuestras comunidades estamos, como te decía, estamos iniciando y queremos hacerlo de una forma de realizar los fandangos, una forma de hacer como un activismo, podríamos decir, es el reunirnos, ¿no? El simple hecho de reunirnos, ¿no? De que ahora sí la gente trabajadora de allá que tenga estos espacios donde puede venir con su familia y convivir, eso ya es para nosotros, siento que es algo ya grande porque, como mencionábamos, no hay espacios y siempre cae a lo comercial, ¿no? Que hay espacios, pero son bailes y cosas así y no son muy familiares. Y como decíamos, nosotros tenemos familia y sabemos lo importante que es poder tener esos espacios familiares y especialmente gratuitos, ¿no? Abiertos a la comunidad. Eso, sí, bien dicho. Pues sí, estoy muy de acuerdo, ¿no? A veces el simple reunirnos ya es como un acto bien fuerte, ¿no? James, tú estabas platicándonos un poquito de otro ámbito, otras comunidades en Baja California que también están como en un proceso de lucha, también apoyándose de la música. No sé si quieras mencionar brevemente de eso que platicábamos. Muy bien, pues gracias. Lo que pasa es que yo ando trabajando con las comunidades pues desplazadas, indígenas mayormente, en el Valle de San Quintín, en Baja California Norte, México. Y mayormente la gente que está piscando la comida que comemos acá, pues son jornaleros y pues gente muy pobre, pero ellos vienen del sur de México, mayormente de Oaxaca, de Chiapas, de otros lugares, y ellos buscan la forma de reproducir su cultura ya estando en el norte del país, y la música ha sido un elemento muy importante. Y entonces, digamos, como pensando en la comunidad indígena, pues hay cuatro ejes, ¿no? Pues el territorio, que ya es la diáspora, pues también el poder, entonces el poder comunal, y estas comunidades tienen sus formas de asociación, sus gobiernos locales, tradicionales, sus consejos de los mayores, pero también está el trabajo comunitario que están haciendo, pues el tequio, la faena, y la otra parte de esta cultura también es la fiesta tradicional, y esto pues no hay. Entonces, las comunidades, pues, mayormente oaxaqueñas de la Mixteca, con quien estoy trabajando, pues, buscan una forma de reproducir su cultura y su música en el Valle de San Quintín. Entonces, ellos están buscando formas de poder conseguir instrumentos de viento mayormente, pero estos son muy caros, ¿no? Entonces, hay un programa a través del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, el FIOB, un programa para donar sus instrumentos viejos, sobre todo pues instrumentos de viento, instrumentos metales. Y entonces si en Facebook hay un programa que se llama, o hay una página que se llama Música Sin Fronteras, Music Without Borders, entonces pueden comunicarse con el FIOB a través de sus páginas de internet o sus páginas de Face y donar sus instrumentos a las comunidades oaxaqueñas radicadas ahí en el Valle de San Quintín. Chido. Órale, lo resumiste muy bien, y sí, gracias, o sea, es un ejemplo de lo mismo, ¿no? De cómo la música nos fortalece, para enfrentar todo tipo de luchas sociales, sean en nuestro trabajo, sean en nuestros vecindarios, sean en nuestros países, Y sí, pues gracias por compartir eso. No sé si hay algún otro pensamiento que quieran compartir antes de que nos vayamos con un poco de música. Pues más que nada agradecerte por abrirnos ahora sí las puertas de tu centro, del centro de aquí de Santana, y como decimos, nosotros tenemos eso en mente, ¿no? De poder tener algo así allá. Y es bonito poder venir y aprender y ver cómo trabajan, cómo se organizan y cómo está toda su estructura. Muchas gracias, Alberto. No, pues gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ya saben, aquí cuentan con este espacio. Y sí, ahí andamos. Como decimos nosotros, pues somos una red, ¿no? De banda en diferentes lados y siempre pues contamos con ese apoyo entre nosotros, ya sabes. Sobres, pues vámonos con un poquito de música. Y ahorita regresamos. Gracias por escuchar Radio Santana. Gracias por escuchar el Noticiero Popular. Aquí en vivo desde el Centro Cultural de México. En el centro de Santana. Es el 837 Norte de la calle Ross. RadioSantana.org. De la comunidad. Para la comunidad. Sobres. Bueno, pues, ¿qué te parece, Adrián, si vamos con música? Y la canción se llama Canción para el Inmigrante y es de Juan Pablo Chávez. Hola. Bueno, les quería compartir una canción que la escribí hace poco. Uno como cantautor tiene la facultad de hacer un poco de crónica de las cosas que uno ve. Y bueno, es un tema que me emocionó mucho al terminarlo porque lo venía buscando hace algún tiempo. Considero que es algo que nos incumbe a todos porque podemos ser, hemos sido o tenemos un familiar en estas circunstancias. Esta canción se la escribí para el inmigrante es hecha con la mejor de las intenciones, espero ustedes lo tomen de igual manera. Y si consideran que es una canción que puede ayudar a alguien en algún momento a exorcizar sus sentimientos, espero que la recomienden, ¿no? Dios va, pero es justo. Aquí pasas los años trabajando por mejorar el futuro de tus hijos, viviendo alcanzado con la comida, los tickets de bus, la gasolina, alguna que otra salida al cine. A veces se te olvida cómo sonreír, pues no te dan un número para vivir. Y como magos del discurso, no olvides pagar impuestos para beneficios que nunca tendrás. Oh, no. Si te enfermas y tu banco no cuenta con un buen respaldo de billetes de Franklin, ¿qué será de ti en las salas de emergencia, de esos tristes y ambiciosos sitios llamados hospitales? No hay respaldo para ilegales por el hecho de ser tan solo un ser humano, pero tuvo la suerte o la maldición de haber nacido tierras prohibidas. No tienes licencia ni carnet electoral, y muchas veces eres mejor ciudadano que ellos mismos. No botas basura, solo quieres estudiar la carrera de tus sueños en una buena universidad. Lo lamento mucho, no hay ayudas para ti, que después te cobren intereses. There is nothing I can do, that's the way it is. Qué respuesta más absurda e indiferente. ¿Quién iba a decir que en este mundo actual se le cortarían las alas a la humanidad? No promueva el estudio, ya que no conviene que todos sean profesionales. Mientras el indocumentado quiere aprender, el legal prefiere no serle fiel a la misma idea. A veces Dios le da pan a quien no tiene dientes, o tal vez todo sea una ironía. No es de los que lo merecen, sino de los que cuentan con fortuna. ¿Quién iba a decir que en este mundo actual se le cortarían las alas a la humanidad? No, no. Y para terminar con esta canción, la misma que no tiene el afán de ofender a nadie, solo es un canto a la conciencia para aquella injusticia por la que pasa el inmigrante. Thank you. El corazón destrozado tuve que partir, dejando mi pueblo adorado, su gente, su hermoso lago, sus amaneceres dorados, su cielo estrellado, su luna, mi barrio y un gran amor. En medio de tantos peligros crucé al país, por miles de gente soñado y sueño de muchos frustrado, que en el desierto han quedado y solo han dejado tristeza, llanto, pena y dolor. Duele vivir lejos del hogar, la nostalgia lastima cada despertar, se pierde la paz y la libertad, la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio puedo evitar. Los días queriendo volver a ese país que no olvido, mi México lindo y querido, donde dejé mil amigos, mi historia de niño y la fiesta del barrio donde crecí. Duele vivir lejos del hogar, la nostalgia lastima cada despertar, se pierde la paz y la libertad, la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio no puedo evitar. Duele vivir lejos del hogar, la nostalgia lastima cada despertar, se pierde la paz y la libertad, la esperanza es el pan cada día y el llanto en silencio no puedo evitar. Ya regresamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, buenos días, buenas noches para los que todavía están dormidos. Y para los que ya tomaron café, ya despertaron como nosotros. Y para aquellas personas que nos van a escuchar después de esto, después de... Porque este audio, el día de hoy se está grabando. Entonces, aquellas personas que nos quieran escuchar, quieran escuchar esta entrevista que hizo Luis a estos compañeros que estuvieron participando en ahí en este... Fandango Fronterizo. En el Fandango Fronterizo, aquí en las playas de qué... En las playas, muchachos, ¿en dónde estuvo el Fandango Fronterizo? En las playas de Tijuana. Entonces, pues vamos a tener grabado este audio, por si sí. Aquellos que nos quieran escuchar esta entrevista, y pues con muchísimo gusto se las podemos compartir más adelante aquí en la página de Facebook o también en la página que tenemos aquí para poder, se llama Archive, que se están guardando ahí todos nuestros audios. ¿Qué te parece, Reina, si vamos con un poquito de audios que tenemos aquí de Radio Santa Ana, que nuestros compañeros de producción pues nos han ayudado a elaborar

Recientemente, organizadores han luchado y ganado que Santana oficialmente sea una ciudad santuario para todas nuestras familias. Esta lucha continúa este sábado en la Plaza Calle 4 de 9 a.m. a 1 p.m., en donde más de 5,000 personas han dicho que asistirán a la marcha de mujeres que se llevará a cabo localmente. Para más información y detalles a cómo puedes atender o ser voluntario en la marcha, visita www.ocwomensmarch.com. Para Radio Santana, soy Jennifer Solorio. Ahí está nuestra nota de la compañera que hizo este audio, esta producción para Radio Santana. Muchas gracias, Jennifer. Entonces, esta marcha no fue el 1 de enero, fue el 21 de enero, la marcha de mujeres. No sé si recuerdas, Reina, cuando se hizo esta marcha de mujeres aquí en el centro de la ciudad de Santana, donde participaron miles de mujeres, claro. Miles de personas estuvieron ahí, aquí presentes. Y se pusieron el gorro famoso, Rosita, que era anti-Trump. Anti-Trump. Oh, sí, cierto. Fue muy famoso ese gorrito. Parecía gatito, ¿no? Que tenía como una forma de cabeza. Con orejas como de gato. Orejas de gatito. Y era un Rosita fuerte. Órale. Pues vamos con esta siguiente producción también de una estudiante de California, de Fullerton. Perdón, de la Universidad de Fullerton, que nos hizo un audio cuando se hizo el aniversario de Radio Santana. Vamos a escucharlo también. Vamos a ver. Vamos a escuchar esto. El Centro Cultural de México, en octubre 1, 2016, celebró el aniversario de Radio Santana. Por estas fechas, ellos cumplieron 3 años. Este medio de comunicación independiente fue creado por la gente de Santana, para la gente de Santana. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién estoy? Bien. Con Esther Trinidad. Trinidad, mucho gusto. ¿Y cómo le va hoy? Muy bien, gracias. Estoy divirtiendo aquí. Qué bien, qué bien. ¿Y qué estamos celebrando aquí? ¿Usted sabe? Sí, estamos celebrando el cumpleaños de Radio Santana. Ok. ¿Y usted, estoy viendo que tiene su estación aquí? ¿Qué está vendiendo? Es una cooperativa, se llama Manos Unidas Creando Arte, y tenemos cosas hechas de recicle, de periódico y ropa típica. Ah, mucho gusto. ¿Y algunos saludos quiere darle a alguien, a un familiar o algo así? Pues sí, a todas las mujeres de Santana que están trabajando para mantener a sus familias. Ok, muchas gracias. Y ahí está, esa fue la producción de la compañera Leslie, que nos hizo esta pequeña producción de audio para Radio Santana, el día que Radio Santana, pues, hace el año pasado, pues, cumplió 3 años de su aniversario, ¿verdad? Entonces, y ella es una estudiante de la Universidad de Fullerton, así que un saludo, si es que nos está escuchando. Saludos. No sé si quieras... A ver, ¿vamos con música? Sí, vamos con música. A ver, Luisito, presenta aquí la música que está. Bueno, esta es una canción que me gusta mucho de los Scatalites. Se llama Freedom Sounds. Un poquito de ska para alegrar nuestra mañana. Ska viejito del que a mí me gusta. Y a muchos nos gusta. Freedom! Freedom! Freedom!

de que le sirvan a otra gente y nada más ande trayendo, llevándose el dinero de Santana. Queremos que lo traigan a Santana y que nuestra comunidad se beneficie. Y ahí está, muchas gracias por esos audios a los compañeros estudiantes de Irvine, de Fullerton. ¡Oh, Fullerton! Te digo, uno está por California, otro por Irvine. No, pues, ¿qué pasó? Entonces, muchas gracias a los compañeros que nos ayudaron con esta producción, este audio para Radio Santa Ana. Un saludo si es que nos están escuchando, a los estudiantes que estuvieron ahí en la Universidad de Fullerton, en esta, ¿cómo se puede decir?, tema de estudios de barrio, ahí, ¿verdad?, del profesor Erualdo. Entonces, ya se nos dieron las 10 de la mañana, Reina, así que, ¿qué tenemos a continuación? Pues, irnos ya a despedirnos. Se terminó el tiempo. Ya son las 10 de la mañana. Muchas gracias a aquellos que nos estuvieron acompañando el día de hoy aquí en su noticiero popular, dando las noticias internacionales, nacionales, locales y y pues la entrevista que tuvimos con los compañeros de que estuvieron participando en el fandango fronterizo ahí en las islas, perdón, en las playas de Tijuana, ahí en la aquí en en la frontera, ¿verdad? Claro. Muchas gracias, Luis, ahí tuvo. Es lunes y andamos medios perdidos. Tú te fuiste hasta las islas. Y ahí Islas de Irvine, California. Bueno, ya. Okay. Entonces, gracias por habernos escuchado. No sé si hay algo más que quieran comentar. ¿Algo más, no, nada, Luis? Ya nada. Ok, pues entonces nos vemos el miércoles a la misma hora. Así es, el miércoles nos estamos mirando. Les recordamos que el noticiero popular es de lunes, miércoles y viernes. Y estamos dando las noticias aquí desde el Centro Cultural de México, en donde si quieren más información de las clases que se están dando, que se dan aquí en el Centro Cultural, como tenemos clases de guitarra, de son, de jarana, ballet folclórico, cumbia, salsa, ¿qué más? Defensa personal, comunitaria, también bachata, mambo. Pues si quieren más información, pues aquí los esperamos en el 837 North Rocks. El Día del Niño, el Día de Muertos. Esos son eventos ya, ¿verdad? ¿Sí? Día de las Madres, Navidad. Ah, no, ¿verdad? Pues ahí está. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias y hasta el miércoles. Pues los dejamos con música. Los dejamos con música y el Muro de Berlín, ¿qué les parece? Esa la escuchamos ya, ¿no? Es que esta es otra. Es con Scorpions. Órale. The Wow se llama, ¿no? ¿Cómo se llama? En inglés sería algo así. Échala. Down to Gonky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. That we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Take me to the magic of the moment on a glory night. The wind of change blows straight into that phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.